por mi Ruth. Ruth, ella es mi amada. Las moscas huyen cuando digo shu. Yo no permito que la toquen shu. Las moscas huyen cuando digo shu. Ruth, ella es mi amada. A mi amigo yo perdí bubu. Y a mi lado siempre estuvo Ruth. A mi amigo yo perdí bubu. Ruth, ella es mi amada. No hay nadie más hermosa que mi Ruth. Dice shu, callos en el heno, shu, shu, shu. Ruth, ella es mi amada. Vacas en el patio, mu, mu, mu. Leche da la vaca, mu, mu, mu. Vacas en el patio, mu, mu, mu.